fiesta popular que recorre las calles de Chillogallo con bandas de pueblo, alegoría, sanqueros, estudiantes y padres de familia representando las culturas de nuestra tierra. ¿Cuándo? ¿Dónde? El domingo 20 de diciembre a las 9 de la mañana inicia la fiesta desde el patio de nuestra unidad educativa Jesús de Nazaret, ubicada frente al Parque Chillogallo. No te lo puedes perder. ¡Te esperamos! Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Volvemos después de esta complacencia musical. Y regresamos nuevamente. Estamos aquí como todos los días sábados y hoy, como les decía, tenemos una sorpresa. A todas aquellas personas que nos están escuchando, este es un espacio, vamos a hacerle que sea un espacio para toda la música que a nosotros nos gusta, que a nosotros estamos descubriendo. Un boom que está pegando durísimo aquí en Quito especialmente, es un boom que está creciendo cada vez más. Y en Guayaquil tenemos un movimiento muy grande de gente que le gusta este tipo de música y también todo lo que engloba esto del K-pop. Tenemos aquí a una invitada especial, ella ya se va a presentar en breves segundos, y también vamos a hablar hoy específicamente de un grupo, y de hecho justamente viene por ello. Vamos a hablar de GOT7, ¿no es cierto? GOT7 y su club de fans aquí en el Ecuador. ¿Cómo estás? Preséntate, ¿cómo te llamas? Bienvenida. Gracias, mi nombre es Silvia y bueno, soy la líder del club de fans de GOT7 aquí en Ecuador. Sí, ¿no? GOT7, GOT7, hay muchos nombres, ¿cómo le podemos dar? Traducido. La pregunta de cajón, siempre me hacen esta pregunta y es una pregunta que siempre se vuelve a repetir y se volverá a repetir. ¿Qué te atrajo a este género? Bueno, la verdad es que el K-pop me impresionó mucho el tipo de música que ellos presentan, las coreografías que te muestran, y más de eso, las letras de las canciones, porque a través del internet o de las redes sociales tú puedes descubrir, te dan el subtítulo de las canciones y es muy, o sea, es algo diferente de lo que tú ves de la música que te dan en América. Entonces, el K-pop es algo súper diferente y es algo que me atrajo, ¿no? A partir de del 2010 más o menos estoy siguiendo lo que es el K-pop. El K-pop es un boom, como les digo, que se ha tomado muchísimos parámetros, muchísimos ámbitos. Los jóvenes se cansaron de escuchar lo común, se cansaron de escuchar la balada en inglés, el rock pop en inglés, se cansaron de escuchar todo lo que tiene que ver con la música en español igual, pero el K-pop embarca muchas otras cosas más. Claro, por ejemplo, para los jóvenes en especial, este tipo de música les atraen, a más de del ritmo que tienen, también es el aspecto físico que tienen muchos de sus artistas, ¿no? Porque no ves algo, está fuera de lo común que América te muestra, o las películas, o los grupos o los artistas de Estados Unidos o de Europa. Entonces, eso es lo que te atrae de ellos más. Sí, ¿no? Lo que te atrae. El K-pop envuelve el anime, envuelve los doramas, envuelve lo que tiene que ver con la música en sí. Es un género un poco pop electrónico también, porque tiene un poco electrónica. Pero háblanos de tu grupo, GOT7. Bueno, GOT7 es un grupo que debutó en el 2014 bajo la empresa de JYP Entertainment. Ellos son un grupo de, como lo dice el nombre, de 7 chicos, ¿no? Ellos debutaron con la canción de Girls, Girls, Girls, y son entre la edad de 18 a 22, 23 años más o menos. Y los chicos, si tú los ves en YouTube o en cualquier plataforma, tú puedes verlos que son divertidos, las canciones que ellos hacen son también muy impresionantes, las coreografías que ellos te muestran, y a través de las letras también tú te puedes identificar con ellos, y es lo que a mí me gustó de este grupo. ¿Te gustó eso del grupo? ¿Te atrajo eso del grupo? ¿Y qué tal? ¿La canción que les lanzó a la fama, o la canción que les dio o les abrió las puertas de este mundo tan grande que es de la música? ¿Te parece bien si presentas tú mismo la canción con la que ellos salieron a la palestra artística? Claro, la canción que vamos a presentar a continuación se llama Girls, Girls, Girls, que fue la canción debut de ellos, ¿no? Enseguida regresamos. Veníamos escuchando a GOT7, la canción que les lanzó a la palestra, ¿no es cierto? Girl, girl, girl. Sí, estoy bien. Que debutaron, esa fue una canción que hizo el, ¿cómo se diría? El director de JYP, que se llama Park Ji Jung, ¿no? Entonces él escribió la canción para ellos. Él escribió la canción para ellos. Sé que nos trajiste algo, no digamos todavía qué es. Dejémosle en sorpresa, ¿no es cierto? Pero ¿qué les parece? Lanzamos en este momento una especie de concurso. Nos pueden escuchar, se pueden comunicar, nos pueden escuchar a nosotros a través de los 940M. También nos pueden escuchar a través de la radio online, ¿no es cierto? Sí tenemos conexión en radio online en este momento. Estamos con la radio online. Nos pueden escuchar en www.casadelacultura.gov.es/player/. ¿Sí? Les repito, el www.casadelacultura.gov.es/player/. Y ahí nos pueden escuchar en línea. Y vamos a lanzar una pregunta. La pregunta va a ser que, basándonos en algo de GOT7, vamos a sacar la pregunta y la primera persona que conteste correctamente, o las personas que contesten correctamente, entrarán en un pequeño proceso de sorteo y entregaremos el premio. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. ¿Y cuáles serían esas preguntas? Vamos a hacer que las fans de GOT7 empiecen a pensar, empiecen a recopilar información así por todo lado, si es que les falta algo, que se la encuentren por ahí. Vamos a pensar contigo que eres la número uno en esto de saber el ABC de GOT7, y les preguntamos y les empezamos a indagar y vamos a ver qué tanto conocen de este grupo. ¿Te parece? Ya, listo. ¿Sí? Nos están escuchando el club de fans de GOT7, ¿sí? En este momento, ¿sí? Sí. Entonces vamos a decirles que también nos escriben a través del Facebook, ¿no? Nos pueden escribir a través de la página de K-Dancing World. Esta es la página en la cual nos pueden encontrar. Nos pueden decir qué quieren saber en este momento de GOT7, ¿no es cierto? ¿Qué noticia tienen en este momento de GOT7? Cualquiera de esas dos cosas pueden hacer con nosotros. Y también pueden pedirnos la música que ustedes quieran. Pueden pedirnos la canción que ustedes quieran. Recuerden que estamos aquí. Se me escapan en este momento los números telefónicos para que se comuniquen directamente con nosotros. No me acuerdo, yo creo que 2220-966. Sí, exactamente. Gracias, mi querido Andrés. Te agradezco muchísimo. Ah, por cierto, Daniel nos debe estar extrañando. Yo sé que me extrañas, Daniel, no te preocupes. Te di 15 días de vacaciones. Pero estamos acompañados de Andrés. Andrés, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo el dejarnos y el ayudarnos en esta tarde a compartir esto que se viene con full, ¿no? Del K-pop. Así que, ¿tenemos lista una pregunta? ¿La pensaste, la maquinaste ya? Sí, ya. A ver, dale. A ver, esta es la de cajón, a ver. En GOT7 existen tres personas que no son coreanos, entonces, ¿me pueden decir cuáles son esos tres miembros del grupo? Listo, la pregunta está lanzada, el premio está aquí, lo tenemos palpable, para que vean que somos neutrales, ¿no es cierto, Andrés? Que aquí tenemos, sí, dice, ¿no es cierto?, con los pulgares arriba, aquí está. Entonces, la pregunta está lanzada, hay tres integrantes de GOT7 que no son coreanos. ¿Cuáles son? Denos el nombre de los tres y automáticamente se estarán llevando el premio que tenemos aquí gracias al club de fans de GOT7. Tenemos algo más. Justamente tenemos algo de GOT7, una última canción que en 2-3 días, ¿no es cierto? Tuvo 1,000,000, 2 semanas, 3 semanas. Que más o menos son 3 semanas de haber lanzado. La canción se llama Confession Song. Es el remake del mini álbum Matt. Entonces es una canción, como dice, de confesión de amor, justo para el mes de Navidad, ¿no?, que estamos pasando. Si se pueden entrar en el YouTube, pueden entrar, ¿no es cierto?, GOT7, Confession Song, y ahí encuentran. El video me pareció algo fuera de lo común. ¿Sabes qué? Esto del K-pop, Andrés, no sé si has escuchado antes. Nunca, primera vez en tu vida. Te invito a que veas los videos, realmente son llamativos. Son fuera de lo común, no encuentras el típico sentadito ahí que te quiero y te me quieres y va caminando bajo la lluvia y escampando con el paraguas en la parada del bus, ¿no? No sé si viste al inicio de justo esta canción, al inicio de GOT7, está con ellos justamente con la cabeza de un reno, ¿no es cierto? Entonces, fuera de lo común. Tenemos también una noticia que darles en este momento. Nos han pedido que por favor se las leamos, claro, como no, para la Jessie Jane. Y la Reci Jamie, un saludo, te esperamos aquí, recuerda que tienes un compromiso con nosotros, ¿no es cierto? No se puede barajar. Y ella nos pide un pequeño gran favor. El grupo de ella ha cambiado de nombre, ¿no es cierto? Pasa de cambiarse de Power Knock a Arabella, ¿sí? Y también anunciarles que Arabella tiene un espacio para crecer en su grupo y van a seguir recibiendo chicas integrantes, chicas, repito, porque ellos hacen covers de grupos de mujeres, entonces solamente para ellas, ¿no es cierto? Solo para las chicas que quieran bailar y todo lo demás, para que se comuniquen y se pueden comunicar con ellas a través de su Facebook, que es el Facebook, y le van, solamente ponen Arabella K Dance, ¿no es cierto? A los que no sabemos mucho de inglés, es Arabella K Dance. Y ahí les pueden encontrar. Pueden hablar con la Jessie es muy buena persona, un poco tímida cuando está detrás de un micrófono, pero muy buena persona, ¿no es cierto? ¡Listo! Vamos ahorita con la canción de GOT7. Es tu espacio, es tu grupo, vuélvelos a presentar, ¿te parece? Ya, listo. Chicas, les presento esta canción y tienen que, si no la han escuchado, no han visto el video, les invito a que vayan y entren al YouTube y busquen la canción Confession Song, que a continuación van a presentar. 만을 기다리고 내 고백은 나의 용기만을 기다려 yeah. 여전히 나는 소심한 바보지만 What? 수많은 밤을 새면서 또 네 노래가 yeah. 나의 진심을 전해주길 원해 One. Earphone 한쪽을 너의 손에 Volvemos después de escuchar una versión navideña, ¿no es cierto? Una versión navideña de Amor de GOT7. Estamos hablando aquí, conversando con nuestra invitada y con Silvia, y nos preguntábamos y le preguntábamos a ella, ¿qué? ¿Por qué GOT7? ¿Sabes el por qué adoptaron este nombre? Claro, a ver, GOT7 significa, traducido al español explícitamente sería tener siete, pero más allá nos dicen, los chicos nos cuentan que GOT7 significa que estar los siete juntos, significa que estar van a estar unidos siempre y van a tener la suerte de estar, la suerte de hacer las cosas juntos, ¿no? Las cosas, o sea, más o menos algo así como que todos juntos, como los tres, como los siete mosqueteros, ¿no es cierto? Algo así, ¿no es cierto? Ajá. Todos para uno y uno para todos. Sí, algo así. Volvemos a repetir, tenemos aquí un premio de, gracias al club de fans de GOT7, y la pregunta está clarísima. ¿Cuáles son los integrantes de GOT7 que no son coreanos, ¿no es cierto? Las personas que nos escriban o nos llamen a través del 2220-966, Andrés, sí, qué bestia, qué bueno que sepan los números, 2220-966, o se comuniquen con nosotros a través de nuestra página de Facebook del Kane Dancing World, respondiendo esta pregunta correctamente, serán acreedoras o acreedores a un premio que nos ha traído Silvia de su grupo favorito. Y les volvemos a repetir, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los integrantes de GOT7 que no son coreanos? Son está tres, ¿no muy cierto? Fácil, sí, es muy fácil. Tienen que, o sea, tienen que buscar en el Google, no, mentira. Ustedes sí saben, chicas, así que escriban, únanse a la página y respondan la pregunta para que se ganen el grandioso premio. Bueno, dejamos a la gente que vaya a investigar si no lo sabe, que a la gente que empiece a preguntar si es que tiene que preguntarlo. ¿Y qué les parece si faltando unos 10 minutos del programa vemos cuántas personas nos han escrito o cuántas personas nos han llamado, y de esas personas sorteamos el regalito que tenemos aquí, ¿les parece? Vamos a dejarlos aquí en la oficina, en las oficinas de aquí de la radio de la Casa de la Cultura. Pueden venir a retirar de lunes a sábado, ¿no es cierto? De lunes entre semana pueden venir a retirar más o menos desde las 8:30, 9:00 a.m. es, sí, 9:00 a.m, ¿no es cierto? Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m, horario de oficina. Y si no, me imagino que aquí debe estar en la cabina de producción o en la cabina de la radio mismo, pasa una persona, se la vamos a encargar para que cuando vengan a retirar, lo único que tienen que hacer es mostrar su cédula y se les entregarán el premio. Si no, pueden venir el sábado acá, desde las 6 hasta las 7, sería mejor, ¿no es cierto? ¿Qué les parece si mejor lo entregamos el próximo sábado? Nos llevamos el premio, lo entregamos el próximo sábado, vienen acá, les entregamos el premio para que vean que no hay gato encerrado, ni hay tima por esto, y entregamos el premio gracias a Silvia y al club de fans de GOT7 aquí en Ecuador. Específicamente a la Quito, como yo suelo decir, ¿no es cierto? Porque el club de fans tiene un espacio en Guayaquil también, ¿no es cierto? Sí, también en Guayaquil existe otro grupo, sería otra base, más bien dicho, en donde igual realizan diferentes eventos con relación al grupo. Sí, aquí Guayaquil. Sí, Quito y Guayaquil. Sí, no tenemos espacio en Cuenca. Por el momento todavía no, así que las chicas igual, si quieren ser parte del fan club, entonces pueden enviar un mensaje al GOT7 Fan Club Oficial. También pueden unirse a la página, y si quieren ser parte del staff pueden enviarnos un mensaje, ¿no? Pueden enviarles un mensaje también, después vamos a ir repetimos nuevamente el contacto por el cual tienen que ingresar a comunicarse con ustedes, o también pueden hacerlo a través de la página Kane Dancing World, ya que el club de fans de GOT7 y Kane Dancing World están fusionados, ¿no es cierto? Estamos empezando a trabajar en un proyecto juntos y esperamos que este proyecto salga con lo que estábamos conversando con la Silvi hace unos 10 minutos, y esperamos que se llegue a concretarlo. Sería buenazo, pero no podemos adelantar porque tú sabes que en la puerta del horno se quema el pan, ¿no es cierto? Nos vamos a una pausa, sí, nos vamos a una pausa, sigan pensando, sigan ahí investigando, síganos escribiendo y síganos llamando acá a su programa de Compartiendo, que en esta vez vamos a hablar exclusivamente de GOT7. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Por ejemplo, en los diferentes eventos que nosotros hacemos, compartimos videos o programas en los que ellos participan. Además de eso, también mostramos información sobre ellos que muchas veces no saben, ¿no? Entonces, realizamos juegos y al final de los juegos también sorteamos diferentes artículos con relación a ellos. También tenemos una, como yo vuelvo a repetir, tenemos una base o un ala también del grupo de fan club del grupo en Guayaquil, ¿no es cierto? Ellos también hacen las mismas actividades que ustedes, están siempre en contacto, cada quien maneja su grupo de fans por separado. ¿Cómo se maneja? Nosotros nos contactamos, estamos en constante contacto para realizar las diferentes actividades, y hay eventos o actividades que se hacen no solo aquí en Ecuador, sino en conjunto con otros países. Igual nosotros nos contactamos mediante el chat y nos organizamos para que las chicas formen parte del evento y así se hagan, como que se difunda GOT7 a nivel nacional, y también que ellos logren conocernos a nosotros como Ecuador, ¿no? ¿Han tenido ya algún contacto, aunque sea vía Face, con alguno de los integrantes de GOT7? Normalmente GOT7 sabe hacer como que chats en vivo mediante el Facebook, y hace como algunos 2 meses más o menos no tuvimos la oportunidad de Ecuador ser parte de, o sea, que le responda a un chico, sino más bien una chica de Perú tuvo la oportunidad de que le responda mediante el Facebook un mensaje que ella envió, ¿no? Entonces poco a poco se van acercando. Ajá, nos vamos acercando poco a poco. Así es, se van acercando poco a poco, ¿no es cierto? ¿Y qué les iba? Yo iba a preguntar algo, se me escapó. La líder, tú eres líder aquí en Quito, líder sí. De Guayaquil, ¿cómo se llama? La líder de Guayaquil se llama Estefanía Herbas. Estefanía Herbas, ¿nos está escuchando, Estefanía? Sí, no, sería buenazo que se comunique con nosotros. Estefanía, te estamos esperando tu llamada, comunícate con nosotros a través del 2220-966, ¿Sí estoy bien? Sí, 2220-966. O tal vez también escríbenos a través de la página Kane Dancing World y dinos cómo están manejando, qué están haciendo allá el fan club de GOT7, qué está haciendo en Guayaquil para esta semana, qué tienen planeado, qué tienen en mente para promocionar más al grupo del cual ustedes son fans, ¿no es cierto? ¿Te comunicaste antes de venir con ella acá? Por chat, igual le dije que iba a estar aquí, que me mandó toda la suerte del mundo y que igual iba a estar pendiente de la radio, ¿no? Entonces sí. Esperemos que nos esté escuchando. Sí, sí, Estefanía, ¿no es cierto? Sí, Estefanía, comunícate con nosotros, no seas tímida, no comemos, no mordemos, estamos sorteando, ¿no es cierto? Solamente estamos sorteando un póster de GOT7 a la persona o las personas que respondan quiénes son los integrantes que no son coreanos. Me decías que uno de ellos, justamente uno de ellos, tenía un seudónimo, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? Hasta ahí vamos a darles, por ahí nomás vamos a darles, teníamos un seudónimo. No, voy a tapar la boca para decir el nombre. Tenemos un seudónimo, ¿no es cierto? Hay una persona que justamente es uno de los tres que tiene un seudónimo porque realmente su nombre original se hace muy complicado pronunciarlo. Realmente todos los nombres se hacen medios complicados de pronunciarlos. Al principio, más o menos, pero ya cuando ya les coges el tino o el gusto por el K-pop y ya vas descubriendo más nombres, es como que te hace más normal escuchar ese tipo de nombres. Sí, ¿no? Entonces, les repito, la pregunta está lanzada. ¿Quiénes o cuáles son los integrantes de GOT7 que no son coreanos? Llámenos a través del 2220-966 o también comuníquense con nosotros a través de la página de Kane Dancing World y gánense en este fabuloso premio gracias al fan club de GOT7 Ecuador, sede Quito, ¿no es cierto? Sí, mensajeen, chicas. Mensajeen, escriban, llámenos, anímense. Mientras tanto, vamos a seguir gracias a Andrés, que está conociendo esta música, está viéndola por primera vez. Se le ve muy interesado, ¿no es cierto? Claro que sí, se le ve muy interesado. Y dice que nos vamos a escuchar a GOT7 con la canción Ey. Enseguida regresamos. Hey. Le tenemos al Andresito loco ahí, que no sabe cuál aplastar y cuál no aplastar en este momento. Le pusimos en cambriolas buscando en su consola mágica, buscando canciones, que las canciones que le estamos pidiendo dentro de su gran lista. Tenemos ya varios mensajes de varias personas. Todavía tienen tiempo para ganarse este póster de GOT7. No autografiado, pero ya es tener un póster de ellos, ya es casi, ¿no es cierto? Sí, tal vez próximamente, tal vez una sorpresa por ahí. Tal vez podemos tener un CD, podemos tener otro póster ahí, medio autografiado, quien quita, ¿no es cierto? Podríase. Sí, ¿no? No se desconecten, que tenemos muchísimas sorpresas. No se preocupen, que tenemos un montón de sorpresas de aquí en adelante. Y como les digo, conéctense, tal vez sea un CD la próxima vez. Tal vez sea otro póster, pero este póster autografiado. Sí, tenemos Quito, que trabajar, ¿cierto?, mucho para eso. Así es, tenemos que trabajar mucho para eso. Tenemos que contar con su presencia, con su apertura, que nos escuchen a través de los 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias a quienes nos permiten o nos dan este espacio. Cómo no agradecerles a todos aquellos que nos dan este espacio para poder difundir esta música que está pegando full aquí, está ganándose un espacio muy muy grande, ¿no es cierto? Ahí tal vez no hay un concierto todavía, pero hay espacios en los que los jóvenes se están reuniendo a escuchar esta música, se están reuniendo para hablar de esta música, se están reuniendo para tratar de, no de imitar, porque yo nunca digo imitar, sino para tratar de emular aquellos bailes que realmente son bailes coreográficos muy muy difíciles de hacer. En algunos videos se nota claro, y los cuales requieren una preparación muy muy grande. Vuelvo a repetir la pregunta: ¿quién o quiénes o cuáles, como quieran decirlo, son los integrantes de GOT7 que no son coreanos? Esa es la pregunta, facilita, sencillita, como dijo la Silvi, la pregunta de cajón para que se lleven este póster, ¿no es cierto? Sí, chicas, mensajeen, envíen su respuesta a K-Pop Dancing World y únanse también a ellos, ¿no? Así es, únanse a K-Pop Dancing World, únanse a los clubs de fans de los que a ustedes les guste. Y yo quiero preguntarte algo. Alguna vez, y siempre, no es que alguna vez, de hecho ya varias veces, se ha ido pregonando aquí que van a existir conciertos y resulta que al final del cuento nunca pasa, nunca se da. ¿Crees tú que este tipo de engaño se da por la inocencia, entre comillas, de las fans clubs, de las personas que siguen este tipo de música, o esto se da porque simplemente mucha gente desconoce lo que es? Creo que es, por así decirlo, es como muchas veces las empresas subestiman a las chicas que les gusta este tipo de música, ¿no? Y piensan que con decirle voy a traer a un grupo a que haga un concierto y las chicas tal vez por el interés que tienen pueden comprar las entradas, pero debe haber una previa planificación y organización para que estos conciertos sean reales, ¿no? Entonces debe también la compañía o la empresa que los traiga debe ser seria y comprometerse con lo que cumple. Justamente tú decías debe ser una empresa que sea seria. Lastimosamente quienes han hecho este tipo de, ¿cómo sería? Robo. Sí, ¿no? No hay otra palabra, robo. Estas personas que han hecho este tipo de robo, lastimosamente no han sido empresas reconocidas. Y lastimosamente, vuelvo a decir, les roban no solamente el dinero, sino les roban la ilusión de tener a uno de sus grupos aquí, de escuchar este tipo de música aquí, algo que nunca se ha hecho, algo que nunca se ha visto. Países vecinos ya han tenido la oportunidad, Perú ya tuvo cerca de 9-10 conciertos de esto. Sí, algunos conciertos. Sí, Colombia también, Bolivia también tuvo ya conciertos de estos, Colombia también ya tuvo conciertos de estos, con llenos, pero totales. Yo estaba viendo un video del grupo, se me escapa, un grupo femenino, Girls' Generation, que se presentan en los Estados Unidos. Sí, ¿no es cierto? Se presentan en los Estados Unidos con un lleno total, o sea, eran dos estadios de Atahualpa llenos. Y con el debido respeto, vuelvo a repetirles, los gringuitos, pero les faltaba pies y manos para saltar. O sea, lo que nosotros más conocemos de K-pop es lo que hace el baile del caballito. O sea, eso es lo más coreano que conocemos. ¿Sí o no eres? ¿Quién ha escuchado esa música? Sí, ¿no es cierto? Pero juegan con la ilusión de las personas. ¿Han jugado también o tú también has estado inmersa de ello? ¿Conoces de gente que ha sufrido este tipo de cosas? Sí, algunas amigas mías que les gusta el K-pop compraron una entrada para un concierto que supuestamente iba a haber, ¿no? Y hasta el día de hoy no les devuelven el dinero. Entonces, es también deben también pensar en la persona, las empresas que están realizando este tipo de eventos o organizaciones, ¿no? Entonces, deben ponerse un poco más serios y planificar, como dije ya, los eventos y deben constatar que el grupo va a venir para acá. Igualmente las personas, como digo, las chicas tampoco deben perder como que la esperanza o la ilusión de tener todavía un concierto aquí en Ecuador, y todavía podemos seguir confiando en otras empresas que nos muestren seriedad ante este tipo de conciertos. La pregunta de cajón, más o menos, ¿cuánto estamos hablando de que cuesta una de estas entradas para estos tipos de eventos? Creo la que más sí. Baratita, o sea, más o menos hablamos de una general por ahí nomás. Creo que dependiendo del grupo también puede variar el costo, pero como así decirlo, si existe un grupo que no sea tan conocido, podría ser alrededor de unos 50, 60 dólares la general. Entonces de ahí puede ir variando según el grupo. ¿Cachas lo que te representa un joven de 15, 16, 17, 18 hasta los 22 años reunirse $50-$60. Tal vez para los que trabajamos nos cuesta, también nos cuesta, no tanto, pero nos cuesta. Pero los jóvenes que están 14, 15, 16, hasta los 22, 23 años, que todavía son dependientes de los padres, ¿te das cuenta cuánto les están perjudicando? Realmente son gente inescrupulosa, ¿no es cierto? También, y aquí sí, ¿no? Tres conciertos, ¿cierto? Sí. Ustedes se preguntarán quién es la voz en off, ¿no es cierto? Esta sombra que yo tengo en mi espalda y en mi nuca, que siempre me está hablando y no se da cuenta que está con el micrófono abierto. Y se le escucha clarito, ¿no es cierto, Andrés? Sí, pero qué bueno. Así va perdiendo. Según ella, tiene miedo escénico a hablar frente al micrófono y lo hace muy bien sin que nadie se dé cuenta. La Vero, la coordinadora justamente de Kane Dancing World, siempre nos acompaña. Ella es una persona que no solamente es fan de un solo grupo, sino es fan de muchos grupos, y de hecho ella es quien les invita a todos ustedes a que vengan, que este es su espacio, este es su lugar, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Silvi. No, muchísimas gracias a ustedes, porque por fin tenemos un espacio en donde podemos compartir y escuchar música, la música que nos gusta, ¿no? Y nuevamente muchas gracias por que este espacio se ha abierto para nosotros, los jóvenes y los amantes del K-pop. Bueno, vamos, ya se nos acaba el tiempo, se nos está terminando el tiempo, el peor enemigo siempre es el tiempo, pero les voy a decir. La pregunta fue, ¿cuáles son los integrantes de GOT7 que no son coreanos? Hemos recibido varias respuestas y dentro de ellas vamos a escoger la ganadora, ¿no es cierto? Vamos a escoger la ganadora y el próximo sábado la esperamos aquí para que venga a retirar. ¿Les parece? El próximo sábado la esperamos aquí para que venga a retirar. ¿Cuál era la respuesta, mi querida Silvi? A ver, chicas, si ustedes conocen a GOT7, deben saber que los chicos que no son coreanos es Mark, Bam Bam y Jackson. Mark, que es de los Estados Unidos. Jackson es de Hong Kong. Y Bam Bam, Bam de Tailandia. Tailandia. Sí, esa era la respuesta correcta, ¿no es cierto? Y justamente Bam Bam es aquella persona que Bam Bam es su seudónimo, ya sí. Que hasta cogerle el golpe, como digo, pronunciar su nombre real es un poco complicado, ¿no es cierto? Es muy complicado. Sí, tenemos aquí unos mensajitos. ¿Cómo hacemos el sistema de sorteo? Al que caiga, ¿qué número, muchachas? Si es que no ganan, se llama Andrés. Está aquí todos los días y le encuentran en la cabina, así que ya saben a quién pueden reclamar si no se gana. Andrés, un número. Listo. María Belén Lincango. ¿Sí? María Belén Lincango, te acabas de ganar un póster de GOT7. Te acabas de ganar un póster, respondiste correctamente, Mark es de los Estados Unidos, Bam Bam de Tailandia y Jackson de Hong Kong, ¿no es cierto? Respondió correctamente, así que María Belén, te esperamos el próximo sábado aquí para que vengas a retirar. Comunícate con nosotros a través de la página de Kane Dancing World, pregúntanos cómo puedes retirar, te acabas de ganar este fabuloso premio. ¿Y qué les parece si le vamos a subir ahorita al premio? Le vamos a subir a través del Face, le vamos a subir para que vean que no es nada, como suelo decir, nada trucho. Le vamos a subir. ¿Y qué les parece si le tomamos a la Silvi, ¿no es cierto? A la Silvi con este premio para que vea que no es nada trucho. María Belén, justamente, ya nos respondiste. ¿Qué dices? Veamos. Gracias. Gracias a ti por comunicarte con nosotros. Felicidades, María Belén. El próximo sábado te esperamos aquí a las 6 de la tarde. Preguntas, es facilito llegar, ¿no es cierto? Ni cómo perderse, no tienes que curvar a ningún lado, solamente seguir la ruedita que es la Casa de la Cultura. Llegas a la radio, preguntas por Andrés. Andrés va a estar la próxima semana aquí. Sí, preguntas por el Andrés a las 6 de la tarde. Y o si no, también vienes y dices, vengo a reclamar mi premio. Y aquí estará tu premio esperándote para entregarte el próximo sábado. Se nos acabó el tiempo. Silvi, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes y nuevamente espero que apoyen esta nueva página y este espacio. Y por favor, comuníquense, denle muchos likes a K-Dancing World y también a GOT7 Fan Club Oficial. Así es. Vero, muchas gracias. Mi voz, mi conciencia en off. Nos vemos, Andrés, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Nos despedimos con algo de GOT7. y les decimos hasta el próximo sábado. ¡Chau! ¿Sos Miguel? You gotta be like this. Forget it. Esperamos el próximo sábado.